El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación trabaja para mantener el patrimonio cultural de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires, de distintos puntos del país, y para eso hay un área específica que es el área de salud y educación. Nos acompaña la doctora Nora Sucia Veira, que pertenece al área de salud y educación, para contarnos sobre un trabajo que está haciendo respecto al transbordador del barrio de La Boca, un emblema de la ciudad y un emblema turístico también, que están tratando de preservarlo. ¿Cómo te va, Nora? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, básicamente el año pasado, a partir de las obras en puesta en valor del transbordador de La Boca, Nicolás Avellaneda, que está emplazado en el barrio de La Boca, se iniciaron las investigaciones de oficio para saber cuál era el estado y puesta en valor de este monumento histórico nacional, que es una de las 8 estructuras de este tipo que quedan en pie en todo el mundo y que también se postulaba o era la intención de que fuera postulado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, a partir de ahí iniciamos la investigación. Es un, como recién acabas de decir, el transbordador es un emblema, no solo ha sido declarado Monumento Histórico de la Nación, sino que también, o sea, hay que reconocer sus antecedentes históricos, que fue construido a pedido en Inglaterra y ensamblado luego acá en la Argentina, y empezó a funcionar el año 1914. Y históricamente cumplió un rol fundamental para la época, como un vagón colgante sujeto mediante cables de acero de 20 milímetros de diámetro que corrían a través de un rail superior y que transportaban a la gente y carruajes de un lado a otro del riachuelo. Bueno, el viejo puente dejó de estar activo en el año 1960, que empezó su estado de abandono y deterioro. Y ya no se usaba más, en una palabra. Estaba en estado de abandono, sin funcionamiento, no estaba operativo. Entonces, en función de estos antecedentes, hacemos pedido de informe a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y nos dicen que sí, que efectivamente el Comité Ejecutivo en el año 2013 ya había aprobado las obras de reparación y de puesta en valor de este bien patrimonial, y finalmente se terminó inaugurando el año pasado. El problema es que nos manejamos tanto con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos como autoridad de aplicación de el seguimiento de los monumentos, pero también hicimos paralelamente un pedido de informes a la Dirección Nacional de Vialidad, que fue la autoridad encargada de supervisar las tareas con relación a la función que cumple el transbordador en sí mismo. Y bueno, Vialidad nos informó respecto de la puesta en valor, las etapas en que se dividió la obra, y que todavía el punto en cuestión es que no está dado el final de obra. Es decir, o sea, si bien está operativo y tiene su función de transportar sí, gente, sí, sí. La historia es que específicamente no está afectado en cuál va a ser su uso. No se sabe si va a ser con fines fines de transporte en sí. No está calificado. Entonces, ¿qué hace? Además, me imagino que para hacer un transporte público diario con frecuencia y todo, tiene que tener horarios, un sistema de seguridad importante. Bueno, el problema pasa básicamente por esto, por el tema de seguridad, claro. Uh-huh. O sea, como no está dado el final de obra, el contratista todavía sigue manteniendo una guardia pasiva para que el transbordador no sea desmantelado. El problema es que frente a esta circunstancia, Vialidad lo que manifiesta es que sería para ellos prudente que las fuerzas de seguridad por parte del Ministerio de la Nación se hagan cargo de esta custodia, cosa que no lo han logrado todavía. Entonces, desde la Defensoría lo que hicimos fue poner en conocimiento el informe de la Dirección Nacional de Vialidad al Ministerio de Seguridad de la Nación para que tomen cartas en el asunto. Y respecto de la propuesta de inclusión del transbordador en la lista del patrimonio de la humanidad, le hemos dado intervención en función de todas las actividades que han venido realizando y que han gestado y que han movilizado la intervención de Vialidad Nacional y de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos a la Fundación Todos por la Boca. Así que bueno, esto es lo que podemos adelantar por parte nuestra y bueno, hay que considerar la labor que está realizando esta ONG que está llevando al frente esta tentativa de declaración por parte de la UNESCO como del transbordador como parte de Patrimonio de la Humanidad. Perfecto. Y ahora vamos a hablar con Gabriel Lorenzo, que es director ejecutivo de la ONG Fundación Por la Boca, que son quienes estuvieron trabajando en todo el tema del transbordador. ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos el trabajo que hizo Fundación Por la Boca para la restauración y la puesta en funcionamiento de este antiguo transbordador del Puente de la Boca. Bueno, nosotros junto con otras asociaciones de la Boca, en un principio, cuando se decidió que el puente fuera desguazado en la época de los 90, nosotros nos opusimos férreamente junto con otras asociaciones. Pero no nos quedamos solamente en eso, sino que considerando que fuera del obelisco, creemos que es el segundo ícono más importante de la ciudad de Buenos Aires, comenzamos a trabajar con el ICOMOS y con el Centro de Ingenieros en trabajar en lo que se llama el manual de interpretación, que fue un estudio muy profundo de cómo recuperar patrimonialmente el puente, respetando todas las piezas de sus orígenes. Con ese trabajo comenzamos a ver a las autoridades nacionales y logramos en su momento que tomaran ese trabajo que hicimos, ese manual de interpretación, y con eso se hizo la restauración que hoy terminó Vialidad Nacional. Claro. Este puente tiene un valor histórico muy importante. Decía recién Nora que hay solamente 8 en el mundo que están funcionando en este momento. Sería muy importante que sea declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, ¿no? Sí, seguramente. A ver, nosotros a sabiendas de esto y considerando, como decía Norma también, esto nosotros trabajamos mucho para que fuera declarado monumento nacional y además es solo, no solo que hay 8 solo en el mundo, sino que es el único de América. Ajá. Con lo cual nosotros comenzamos a trabajar y a conectarnos con los demás puentes transbordadores del mundo y formamos una comisión de puentes internacionales. Hemos viajado a Alemania, Francia, en distintos congresos. Hicimos un último congreso aquí en Buenos Aires cuando el puente nuestro fue terminada sus obras y firmamos un acuerdo para ser declarados los 8 puentes todos juntos Patrimonio de la Humanidad. Qué bueno. ¿Se puede visitar en este momento el puente? ¿Se puede, la gente puede subir, se puede andar? ¿Ustedes han andado, lo han hecho al transbordador? Nosotros justamente que agradecemos la colaboración de la Defensoría del Pueblo, porque la verdad que estamos bastante preocupados porque si bien se hicieron las obras, si bien el puente hoy está restaurado, no hay una definición sobre su uso y su funcionamiento, que sería muy importante para toda la comunidad que esto comience a funcionar y a tener una... En eso estamos trabajando para que esto suceda. ¿Pero han andado ustedes arriba? ¿Han estado? ¿Cómo? ¿Han estado ustedes arriba del puente? ¿Han hecho el cruce de la Boca? Nosotros hemos hecho, cuando hicimos la reinauguración del puente, sí, hemos hecho el cruce. Hoy está en perfecto funcionamiento, dura alrededor de casi 3 minutos el cruce. Ajá. Agradecemos mucho a Gabriel Lorenzo, ejecutivo de la ONG Fundación Por la Boca, la doctora Leonora Sousa Vieira, del área de Educación y Cultura de la Defensoría del Pueblo de la Nación, por la nota, y bueno, seguiremos hablando sobre este tema. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas, o porque se omite cumplir con la prevención o el control. Por ello, según sea el caso, se podrá recurrir a quien haya producido la afectación o ante el municipio, gobierno provincial o nacional, el defensor del pueblo local, provincial o nacional, los juzgados o las fiscalías. Es fundamental destacar la importancia de participar activamente en grupos de vecinos y en ONGs, reforzando a la organización social para ejercer la protección ambiental. El defensor del pueblo de la Nación, ante denuncias recibidas, realiza investigaciones para determinar disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional y así recomendar las correcciones necesarias. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación.